Yo creo que la mayoría de las personas que han hablado se han referido casi a la totalidad del presupuesto. Yo solo tengo una observación dentro de tantas, ¿no? Que tiene que ver con respecto al hospital. Tiene que ver con respecto, por ejemplo, a, no sé cómo decirlo, pero como una prestación de servicio de un privado que tiene que ver con una ambulancia. Estuve haciendo un cálculo después de haber conocido, digamos, la partida que corresponde al hospital propiamente dicho, y de pronto me encuentro que es más conveniente adquirir una ambulancia con la complejidad que se merece y no estar alquilando a un prestador servicio. Porque de modo que el prestador de servicio, con la unidad y con los empleados, con los profesionales que puedan estar aplicando en esa unidad de trabajo, no va, digamos que va a tener que generar un recurso para pagarle a estos profesionales. De modo que digo que es mejor que se compre o que se adquiera una ambulancia y dejemos de pagar a un tercero. Porque hay que revisar bien eso. Porque si una empresa privada tiene una unidad y tres profesionales, evidentemente que el presupuesto para mantener eso debe ser significativo. Y no creo que realice esa inversión para darle beneficio al Estado. Entonces, ¿por qué no revisan esa partida? Porque el hospital también tiene subsidios que van destinados, digamos, a estos tipos de traslados que obviamente se requieren. ¿Se entiende lo que quiere decir? Entonces, la observación es revisar esa parte, hacer, digamos, número que es más conveniente tener una unidad de alta complejidad que pertenezca al hospital digamos, de Capilla del Monte y no tener una ambulancia ambulante que a veces está enfrente del hospital y a veces está en su base, que está en una de las calles acá. Eso es por un lado. Por otro lado, hace un tiempo atrás se había hablado sobre la reactivación de la red de gas. El señor que presentaba, digamos, con poca expectativa, voy a decir así, esta ampliación de gas, veo que en el presupuesto todavía ni siquiera han hecho el traspaso, porque si hubieran hecho el traspaso hubiera habido un gasto ahí, y no tiene ni siquiera ese traspaso del cruce de vía. Y así como esas cosas, si empiezo a enumerar, me encuentro con varias cosas que están ahí, stand-by, como se dice. En definitiva, todos los aportes que han realizado tienen que ver con los números del presupuesto, de modo que hay que revisar el presupuesto. Nada más. El costo, lo que nos significa el costo de lo que usted habla de la ambulancia, de la contratación de ese servicio, no se refiere al costo del automóvil. Por supuesto que podríamos haber comprado una ambulancia. El problema es el costo operativo que significa mantener un médico especialista en terapia intensiva las 24 horas, un chofer las 24 horas y una tercera persona que es el paramédico, ayudante, que tiene que estar las 24 horas. Dos cosas suceden con esto. Garantizar esa operación, digamos, porque los médicos están con turnos de 8 horas, es decir, que se rotan, y usted tiene que tener por lo menos un listado de 30 médicos especialistas en terapia intensiva, dispuestos a venir a estar de guardia en Capilla del Monte. Tiene que tener otro tanto de choferes y otro tanto de nosotros, y más de una ambulancia. Perdón, no, no, yo no tengo ánimo de discutir y yo entiendo el planteo suyo. Solamente que le estoy diciendo que el costo no es solo por el automóvil, es por el costo operativo. Cuando la ambulancia sale, como ha salido desde aquí a Córdoba con una persona con un infarto o con un accidente cerebrovascular, automáticamente desde la base nos mandan otra ambulancia. ¿Comprende? Entonces ya no es una ambulancia, son dos. Y bueno, ojalá, pero nosotros, esto es un hospital municipal, nosotros no somos un hospital regional. Digamos, se han hecho todos los esfuerzos para poder en un año lograr que los vecinos, donde estamos todos incluidos, tengamos un poco más de tranquilidad en la atención primaria de la salud. Pero acá nos van a operar, nos vamos a hacer una operación de cerebro, porque no estamos, no tenemos esa complejidad. Acá no se puede hacer una operación de corazón, ni se puede hacer un trasplante, no tenemos esa complejidad. ¿Te das cuenta? Entonces, nos retiramos, como no podemos debatir, nos vemos el jueves. Esperemos que tomen en cuenta todas las propuestas. Buenas tardes. Nada más, era eso. Bueno, el jueves a las 9 de la mañana tenemos la segunda lectura acá en el Consejo Deliberante.